es nuestra pasión. No importa el nombre ni de dónde vengas, aquí tu mano siempre encontrarás. Si tú te caes, yo te levanto. Si sale mal, probamos otro tanto. Con respeto y con buen trato, hacemos equipo a cada rato. Somos familia, somos unión. En el Loyola late el corazón. Amistad, respeto y a trabajar. Que juntos nadie nos va a parar. Cuidarte a ti, cuidarme a mí. Qué suerte tenemos de estar aquí. Escuchamos siempre con atención. Se puede arreglar.